Estamos juntos en esto. Desde La Línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. ¿Cómo influyen las empresas en la sociedad? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para lograr éxitos sostenibles? ¿Y quiénes están generando los cambios dentro de las compañías? Porque siempre es tiempo de buenas prácticas, presentamos Praxis, un podcast de conversación acerca de ideas y hechos concretos que están sucediendo en las empresas. Conoce las experiencias de Rosen y Cervecería AB InBev Chile en los capítulos de estreno de esta semana. Y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Pucha calla. El calentamiento global. Pucha cae. Sí, 20 grados hoy día la máxima. Bueno, pero no, podría empeorar, ¿eh? Podría empeorar. ¿Qué? ¿25 grados? No, claro. Basta. Tarjetas de crédito BCI Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. En un día improbable para el calentamiento de los globales, 14,5 grados, Marcelo, la temperatura en este momento, pero flirtió los 20 grados, ¿ah? Impresionante el calentamiento, ¿ah? Bueno, probablemente el calor se transmitió desde la sala de la Cámara de Diputados, donde hubo de todo, bailes, risas, llantos, y para carreritas eso para allá. Carreritas cortas, nos informa el Torito, el potro divino. Hola, Miguel, ¿qué tal, muchachos? Oye, muy qué bien. Día, oye, los saludo, Marco, Marcelo. Marco, qué gusto tenerte de vuelta nuevamente con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por tanto cariño y tanto aprecio, y a todos los chuchizas, y a todo el público en general. Y también quiero hacer un homenaje a mi familia. No, ya, cortémosla. Gente del mundo. Gente del desde mundo. Turquía, desde Omán. No, la gente de África. Sí. Esplendorosa con África, ayuda a Chile. No, gracias a todos, ¿eh? Se pasaron. Pero vamos a lo que es reino, porque me cantará hoy día qué pasó acá. ¡Basta con la música! ¡Corta la música, hermano! Ya, ahí sí, me cantará qué es lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados, mi querido Miguel Iván. Pon una base. Uy, pero cualquiera. Qué jornada, yo, como nunca yo creo que haya tenido tanto rating el canal de la Cámara, bueno, todo el mundo pendiente con esta votación, que ahí ya sí. Sabemos, esto es un día histórico, pase lo que pase, a pesar de que muchos dicen, bueno, falta lo que va a pasar en el Senado, pero hace 40 años que no se tocaba, pero por ningún motivo, el sistema de las aseguradoras de fondos previsionales. Hay muchos detalles, varias cosas, ya lo adelantaban ustedes, gente bailando, de hecho, bueno, alusión era a la diputada Pamela Giles, que se dio el gustito de bailar. Yo ahora me doy cuenta que no soy tan joven porque tuve que googlear que ella estaba bailando como Naruto, que es una caricatura, enfrente del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Pero vamos a los detalles. Se aprobó, como ya deben saber todos, el proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de la AFP. Había mucha duda que iba a pasar con los parlamentarios del oficialismo que habían votado por la idea de legislar y que ahora eventualmente podrían dar vuelta a su voto. Finalmente fue con 25 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, así que se logra este quórum requerido. Y vale decir, hubo dos votaciones y la gente a lo mejor no entendía. Decía, bueno, se aprobó, se rechazó. Lo que se rechazó fue lo que Marcelo Comprini había esbozado ya cuando hablábamos de este tema. Que era la creación de un fondo solidario colectivo. Esta idea fue rechazada, lo que nos quita el fondo del asunto. No, no, no, no, no. Claro, 500 luquitas. No, no, no, esto no, era que el Estado subsidiara lo que la gente sacara. Claro, era la forma de reponer lo retirado a través de un fondo, pero ese fondo lo ponía entonces el Estado. Y al estar el Estado involucrado en una suma que era bastante importante, eran 18 mil millones de dólares. No, claro. Sí, 18 mil millones de dólares. Claro. Eso hacía de que las posibilidades de que avanzara y que el Estado, el gobierno lo apoyara eran prácticamente nulas más adelante. Sigue siendo muy muy dudoso aquello. Complejo. Pero esa situación era aún más. Además que era poco claro. Algunos parlamentarios decían que era por un tiempo mientras se volvía a recuperar esa plata. Pero otros como Gabriel Boric decían esto sigue para siempre. Es el comienzo como del fin de las AFP. Sí, pero es que ahí no es entiendo. Donde queda el detalle. ¿Y si fuera otro fondo de pensiones que también podéis sacar el 10%? ¿Cómo? Porque ¿cómo? De verdad no se entiende nada. Es que ya me perdí. O sea, si cambiamos la AFP por otro, ¿yo también voy a poder sacar el 10%? Ya que ahora no, se va a llamar el puticlub. Ponte tú que se llamen así después la AFP. Y lo organizan nuestros fondos de pensiones. ¿Por qué dice Boric para siempre? Es que es otra discusión. ¿Cuál va a ser el futuro sistema de pensiones? El gobierno nos contaba, ¿te acuerdas hoy día en la mañana el diputado Celi? El gobierno ya tiene listo una propuesta de cambio al sistema de pensiones que es mixta, es decir, se suma por un lado el ahorro de las personas con un aporte del Estado y una parte, mixtos. ¿Cómo se llama? Como una cosa solidaria también. Y en ese esquema también hay una posibilidad de que en caso de extremo la persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad terminal, retire también sus fondos de pensiones. Incluso podría ser el 100%. Pero eso todavía no se empieza ni siquiera a discutir. Esto es una especie como de previa que hubo a propósito de estos. Bueno, al ritmo de los legisladores, porque la gente no sabe, pero los legisladores son bastante lentejas para esto. Seguramente esto va a salir cuando no solo termine la crisis del coronavirus, sino que termine la crisis económica. Cuando eso termine, van a decir, ahora sí se puede. Y ya no, ya cuando, la gente va a decir, ya no, ya. Po. Es cuando llegue la próxima glaciación. Claro. Ahora, ojo, igual no estuvo tan alejado de ser aprobado esta idea de crear el Fondo Colectivo Solidario, porque se necesitaban 93 votos y alcanzaron 89. Tampoco porque al principio decían, bueno, para la gente que está en contra de las AFP, es súper pretencioso esto, era el escenario ideal, como poder retirar el 10% de los fondos y que además el Estado pudiese subsidiar esos recursos. Bueno, no fue así. Sí. Aquí es donde está el detalle sabroso, como decimos en este programa, cuando se estaba realizando la votación. Ay, qué porque rico. Para pasar al Senado, se requieren 26 votos para ser aprobado en el Senado. Y hasta ahora ya hay 24 parlamentarios de la oposición que han confirmado su voto en la Cámara Alta. Quedarían 2 votos para ser aprobado, pero no se está considerando el voto de Manuel José Osandón, que él todo este tiempo, cuando él habla en matinal, con la prensa, él se manifiesta a favor de esto. Ahora hay que ver si esto se refleja en la Cámara. Claro, entonces ahí estaría faltando uno solo. Las gestiones que está haciendo ya el gobierno, como lo hizo previamente, ya empezaron hoy, porque en el hemiciclo no estaban solamente los diputados, sino que también habló el ministro secretario general de la Presidencia y también el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. También habló el ministro Briones, diciendo que ellos esperaban que del Senado se pudiese enmendar el error que se dio en la Cámara Alta. Obviamente ahora hay tensiones en Chile Vamos, entre ellos acusan el manejo del presidente. Esto es bien raro porque incluso en la previa de la votación, porque ustedes saben que ellos primero argumentaban y decían yo voy a votar a favor o voy a votar en contra, una lata eso, por tales razones. Sí, apasionante. En la previa, supuestamente con las gestiones del gobierno, se había logrado que los diputados Celso Morales, Miguel Mellado y Pablo Prieto, que aprobaron la idea de legislar este miércoles, se abstuvieran. Nosotros sabemos que el abstenerse en el fondo es como que fuera en contra porque no aporta. Pero sin embargo, abstenerse es los como diputados, ¿hacerse los giles? ¿Cómo eso? Claro, es como decir, como mira, no tengo razones, pero en el fondo sabes que el fondo es negativo. Cuando dicen yo tengo dudas, no me convence tanto el proyecto, o a mí me gusta parte del proyecto, pero esta parte no, entonces yo me abstengo. Pero en cuentas finales, para lo que suma, al final no aporta a aprobar o rechazar un proyecto. Yeah, okay. Pero el detalle fue que los diputados Amar, Carter y Jorge Durán pasaron de abstenerse a apoyar la iniciativa, que fue sorpresivo por lo menos para la gente del gobierno, porque con estos tres votos finalmente se logró pasar esta segunda fase. Hoy día yo conversaba con, claro, con un amigo que uno estaba viendo esta votación. ¿Sí? No, pero que también, aquí también, al final hay una presión doble. Pues por un lado el gobierno trata de convencer a los suyos de que voten por un lado, y por otro lado la oposición trata de convencerlos a otros de que voten a su favor. O sea, son presiones por ambos lados. Mira cómo quedan todos presionados estos jóvenes. Bueno, el desempeño del partido no fue muy bueno. ¿Qué dijo tu amigo? A ver. Sí, en la jerga futbolera, yo cuando estaba viendo esto, comentaba con un amigo que esto era como cuando uno ve a Chile en el Mundial. Es como dice, ya, pasamos la fase de grupo, pero ahora nos toca octavo de final con Brasil. Es como el partido difícil que uno tiene como la esperanza de ganar, pero que entre un poco a la cancha medio derrotado. Esto pensando para la gente que está a favor de que se apruebe este proyecto. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, Gino, al final aquí tienen que transparentar las dos discusiones que hay de fondo, porque son dos cosas distintas. Una es cómo se ayuda a la gente que está con dificultad en estos tiempos, y una forma es este retiro. Pero otra discusión, y que puede ser, entre paréntesis, reemplazada por otras medidas, qué sé yo, bonos, qué sé yo. Y otra discusión distinta es cómo se cambia o cómo se modifica el sistema de pensiones, o cómo se reemplaza el sistema de pensiones. Y hay que transparentar eso. Y yo creo que ahí es donde el gobierno ha sido más menos proactivo. Porque si tienen un proyecto que considera un montón de las cosas que se le están pidiendo, ¿por qué no lo pone sobre la mesa y dice ya? Conversemos ahora ya y votemos este proyecto y encarguémonos de los que están con dificultades económicas simultáneamente. No tenemos por qué juntar todo en una misma bolsa, sino son dos cosas separadas. Pero bueno, eso no lo han hecho. Es que se comporta como un gobierno popular cuando en la práctica no lo es. Pues es un gobierno que tiene, que recordemos, en algún momento tenía muchos detractores en la interna, ¿no? A partir de octubre. Pero yo creo que aquí hay una discusión que hay que analizar, digamos, ¿no? Porque hay mucha desinformación. Desinformación sobre cómo funciona el sistema FP. La gente no lo sabe y hay mucha gente tironeando ese tema. La gente habla como del Estado como si fuera un castillo en donde hay un rey que reparte cosas. ¡Oh, sí! Ahí está. Y el Estado es un ente formado. Una entelequia formado por nosotros, digamos. No son los contribuyentes los que pagan. Empresa, individuo. No es una. Esto no es el Soviet, wey. Entonces, no sé, hay mucha desinformación y mucha tontera también en este debate, y sobre todo de parlamentarios, que es gente bien pagada, wey. Incluso bajándose el sueldo, ya te dan tres chilos. Entonces, ¿cómo? Lo de Chalpe, sí, impresentable. Lo de algunos diputados del Frente Amplio, que Pamela Giles, que no ha presentado una sola cosa, no ha hecho una pega de parlamentaria y se ha dedicado a bailar y a hablar en cámara. ¿Hasta cuándo con la tontera? ¡Basta! No sé, me pongo frenético. Oye, y a propósito de Pamela Giles, lo que nos comentaba Miguel de este baile frente al ministro. En el deporte también existe el saber ganar y el saber perder. Y cuando tú ganas, no hay nada más que habla más mal de ti que ir a burlarte del rival. Y ese gesto burlón, no, por supuesto, algo que debiese ser. ¿Burláis? ¿Te acordáis del jugador peruano? En la jerga futbolera, como que le tocó la oreja. ¿Te acordáis del peruano? ¿Cómo se llama este? Como Calígula. ¿Cómo se llama este? El Arnícula, el Clavícula. Oh, el jugador peruano. Esa víncula. Que se burló de nosotros cuando estábamos a penal en la Copa América y finalmente pasamos nosotros. Sí, po, claro. ¿Se acuerdan, sí, de eso? El que ríe, bueno, nos acordamos. Bueno, acordamos. Sí, bueno, acordamos. Que vivo en el centro de Santiago, sigo escuchando bocinazo, mucho cacerolazo. Yo he visto que en redes sociales muchos lugares de la capital fundamentalmente se han manifestado por esta medida. A esta hora hay fuerzas especiales en la Plaza Italia, o rebautizada Plaza de la Dignidad, porque cuando se concretó esto, Hubo mucha gente que llegó a manifestarse a ese lugar. Entonces, claro, hubo la intervención policial. Entre eso, claro, varios detalles. Yo sé que en la mañana entrevistaron al diputado Andrés Celis, que bueno, hay una demanda presentada al Ministerio Público, pero ahí Naro nos está retando, vamos a una canción y seguimos desarrollando otros temas también que tienen que ver. La que reta ahora. Ya, vamos. A ver qué canción. A ver qué tenía, ya era él. Mira, para eso nos interrumpe. No, es que no hay. Para esta batería, esta batería. Qué tontera, bro. Perdona. Vamos con todo nomás. Vamos. Esta es la tarde grande de Oasis, ¿eh? Haciendo feliz ahí en la zona. Antes de ya meternos en el balance. En el balance del coronavirus, complementaria que ustedes dejaron lanzada el tema del diputado Diego Chal, pero ustedes entrevistaron al diputado Celis esta mañana y durante esta jornada ya se han presentado ante el Ministerio Público dos denuncias ya contra el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Mira, aparte que aquí lo más curioso de todo esto es que fue su propio correligionario Andrés Celis quien lo acusó de ofrecer cargos de gobierno y beneficios a otros parlamentarios para que voten en contra del proyecto que ya se aprobó, por lo menos de la Cámara de Diputados en la jornada de hoy. Entre la gente que lo defiende y la gente que lo apoya, nos hoy día escuchaba a Jacqueline Barriza Albergue que ella decía que encontraba súper mala clase estar escuchando por las paredes. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las oficinas que hay en el Congreso. No son oficinas, son cultos. Nos contó Celi, todo el tiempo, porque además el vozarrón parece de Chalper es muy Diego fuerte. Diego Chalper habla como una señora de 65 años, hay que decir. Hay muchos de sus colegas que lo acusan, que parece que no sé si tiene algún tipo de problema, o habían otros que decían que lo hacía a propósito como una especie como de provocación, de imponerse, pero que él no hablaba, que gritaba. Entonces el hecho de escucharlo era muy, muy difícil. Ahora, la hipocresía de parte de toda la clase política en este caso, de que se asombren, claro, de que se ofrezcan favores a cambio de un voto. Yo tengo conocidos que han estado en cargos importantes en los últimos 20 años, ¿no? Y todos los políticos, cuando hay una votación, van donde el ministro y le dice, ya, yo le apoyo su... ¿Cómo voy a ir? De todos lados. Yo le apoyo, le doy un voto a su proyecto, pero sabe que en mi región... Un puentecito. Exacto, en mi región falta un puente, yo quiero... Y eso, oye, evidentemente... Tengo un amigo. Pensando, sí, exactamente, eso está lleno, todo el rato lo hacen y ahora están... Mira, hay una frase... que viene del latín, Miguel Iván, que dice a cara de rajum y medio. Del latín. Y medio. Cara de rajum. Claro, porque todo esto que ahora rasga vestidura, está bien. O sea, el clientelismo fue inventado hace muchos años y vimos como gente bien circunspecta tiraba ahí algunas cosas. Así que no se puede... Tiene razón Marcelo en eso, estoy con él. Marcelo lo dijo, sí, porque yo recibo igual. En todo caso, Marco, lo más impactante de este momento es desde que Miguel subió las fotos por el programa de hoy, todas las señoras y señoritas y señoronas, diría yo, están absolutamente enamoradas de Marco Silva cuando tenía 18 años. ¿Qué te pasó, Marco? ¿Qué te pasó? Y yo, mi mujer dice que estoy igual, pero yo sé que... No, eso es amor. Gran eso mentirosa. Es amor. Sí, bueno. Son las fotos que tenía mi mamá. Tú sabes que encontré en una caja de mi mamá como cientos de fotos de carné mía. Y ahí estaba esta, así que dije a mí... ¿Foto carné? Foto carné, mi mamá guardaba eso. Digo, bueno, sí, soy hijo único también, ¿eh? Sí, pues, no tengo... ¿Sabes que estaban todos mis dientes, pues? Qué increíble eso. Y yo creyendo todavía creyendo en el ratón de mierda. No, ese, que se lo llevó el ratoncito. Perdona, déjame no decir eso nomás. No, pero igual creemos en él, por supuesto, pero a mi casa no llegó, güey, ¿no? Oye, Miguel, ya, ¿y cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Qué ocurre? Sí, ahora al diputado se lo va a investigar por delitos de negociación incompatible, cohecho e infracción a la ley del lobby. No había una comunicación formal del el diputado Chalper, pero sí, como suelen hacerse en estos casos, habló o se expresó por su cuenta de Twitter. Él reconoce haber hablado con los parlamentarios que se señalan, pero él dice que trató de convencerlos con argumentos, con sus ideas, no necesariamente ofreciendo algún tipo de cosa. Dice que él se va a poner a disposición de la justicia y que espera que lo cite lo antes posible porque así tiene la oportunidad de esclarecer todo lo que está pasando. Y remata este hilo de Twitter diciendo que no es primera vez que el diputado Celis lo inculpa de alguna situación, que él piensa que tiene algún tipo de obsesión con él. Ya, bueno, pues dejemos esa. Yo digo que, sí, que viene a continuación con lo central, que es lo que pasa en el Senado, qué va a ocurrir ahí. Solo se va a discutir entonces sobre el 10% y no sobre el fondo. ¿Qué pasa ahora? Claro, con lo del fondo, ya que porque el trámite legislativo parte en la Cámara de Diputados. A veces se aprueba y ahí pasa comisión mixta si es que le hacen algún tipo de cambio. Pero esto ya no pasó, solo pasa el trámite en general. Y ahora lo que pasa en el Senado puede durar entre una semana y dos. ¿Por qué? Depende, primero tiene que la Comisión de Constitución, esta vez del Senado, poner en tabla este proyecto y el mismo procedimiento que en la Cámara de Diputados, votarlo en particular y luego en general. y luego de esos dos trámites se procede a la votación. Lo que no quita que entre medio puedan llegar a algún tipo de acuerdo. Puede haber una forma salomónica en decir, mira, ya, ok, agarramos este proyecto, pero hagámosle tal y tal cambio. Pero lo que debería pasar en estos casos es que lo pongan en tabla. Es el senador Asensio el que está ahí a cargo, y él el que tiene que ponerlo en tabla, y se va a discutir su votación en particular, en general, y después viene la votación. Y esto no hay mucho, ahora, obviamente con la presión de la opinión pública y todo esto, debería hacerse antes, pero esto no va a ser antes de una semana, puede ser entre una y dos semanas. No hay ahora, una fecha como obligatoria, porque esto depende de los trámites legislativos cotidianos. Yo diría que la mitad de los diputados, este gesto fue para la galucha, ¿sí? No, ni siquiera se cree en lo que están votando, sino que básicamente, mira, vienen elecciones, no quería ir como el impopular, y cada uno corre y salva los muebles en el incendio. Sí, esto está así, es un gobierno que es impopular, y aquí cada diputado mata a su toro, y queda bien para el electorado nomás. Sí, mira, la gente no tiene idea de qué es lo que votaron. ¡Ah, el 10% de la FP, el 10% de la FP! Nadie sabe qué es lo que es. ¿Cómo funciona? Ahora, perdona que te lo diga, digamos de que esto, el trasfondo, son situaciones reales, es que son cosas que se arrastran desde antes de la pandemia. La gente está endeudada, así que algo hay que hacer con respecto a eso. La gente está con poca plata y la gente tiene un miedo terrible a llegar a viejo con una pensión un muy miedo baja. Injustificado a la pobreza, ¿no? ¿Cómo debe ser la canción? Esa es la base que debiese ser la discusión del Senado y del Parlamento en este momento. ¿Cómo ir a atacar eso? Y estas escaramuzas que se demoran además semanas y semanas, que para allá y para acá no ayudan demasiado. Una cosa es decir que el sistema de la AFP no funciona, pero el sistema de la AFP viene de los años 80. O sea, ¿y dónde estuvieron los años 90? ¿Dónde estuvieron los 2000? Porque el NOMA AFP es de hace bien poco, po. ¿Ah? O sea, sí. No tiene más de tres años ese movimiento. ¿Y el problema del NOMA AFP, compadre? Y el problema es que no es NOMA es AFP, pero no CIA. Es como, ahí vemos. Ahí vamos viendo. Ahí, claro, sistema de reparto universal, estatitario, conceptual. O sea, queda igual, ¿no? Ah, ya, Nano se enoja y nos tira ahora la tanda todo porque... pero ¿cuándo? Yo lo que quería saber, Miguel, ¿cuándo empieza a verse esto en el Senado? ¿El viernes mismo? Tienen que ponerse de acuerdo, pero debería ser durante ya la próxima semana, porque como te comentaba, hay que ponerlo en tabla. Ojo, primero en la Comisión de Constitución del Senado se va a revisar la admisibilidad, después ver si analizarlo en general, en particular, y después se procede a la votación. Lo que pueden hacer, y que eso está dentro de sus facultades, que en vez de hacer una cosa y después la otra, se haga todo en un mismo día. ¿Se acuerdan cuando se votaba la admisibilidad, que fue una jornada maratónica, que estuvieron desde la mañana y nos enteramos como a eso de las 20 horas de que se había aprobado? La idea es que se haga esto mismo, porque en el fondo, más que el tema puntual de la FP, porque, no sé, había mucha gente que decía, bueno, esto, leí a Andrés Velasco, ponte tu ex ministro de Hacienda, que decía, bueno, el proyecto del gobierno, esto es un buen paso para seguir conversando, cuando la idea de lo que surge sacar el 10% es porque no es para el futuro, es para ayer, es porque hay mucha gente que se ha visto mermado en su, para viajar su en el puesto tiempo de trabajo, porque no tiene recursos, entonces avanzado, hay que hacerlo ya, así que lo van a hacer. Viajando en el tiempo, ¿no? Increíble. Sí, bueno, para irse para esto, ayer. Esto es la deuda histórica, es como todo el rato estamos pagando una deuda histórica que ya no fue, ya no más. Bueno, que me meto también en tonteras si yo no soy el indicado para hablar de esto, pero qué sé yo, yo no puedo solucionarlo, Miguel Iván, no puedo, no sé, así que véanlo ustedes, pues. Yo voy a verlo ustedes. Bueno, Miguel, se acabó el tiempo, lamentablemente no me convenciste, ¿eh? Pero te quiero mucho, ¿eh? Eso es cierto. No pasé la prueba, pero hay cariño, ¿eh? Invitemos a todos a distraerse con una buena serie, una serie de suspenso, de drama, de acción. Es La Jauría, protagonizada por Daniela Vega, Antonia Séger, Amparo Noguera, Pancho Reyes, Alfredo Castro, y un elenco realmente extraordinario en La Jauría, que ahora solo puedes ver por Amazon Prime Video. Y ahora, con tus tarjetas de crédito BCI Visa, puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¡Qué mejor! BCI, seamos diferentes. Y recuerda que si quieres ver buena actuación, si quieres disfrutar de buena literatura, The Cow Company trae la mezcla perfecta entre ambas este miércoles a las 21 horas. Jorge Arechetta leerá un extracto de las crónicas de Alecán. De Alberto Fuguet, ¿te acuerdas que nos leían siempre? Y luego podrás interactuar con ellos a través de Zoom, presentado por The Cow Company. Las entradas en www.cow.cl. C-O-W.cl. Vamos a una pausa, sí. Ya volvemos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Le dedicamos este programa al bueno de Ringo también en su cumpleaños, ¿no? Por supuesto, totalmente. Mejor cutis que el alcalde Carter, ¿eh? Y con menos tecnología en aquella época, digámoslo. Sí, mejores piernas que Rodrigo Delgado de Estación Central. Un país generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. De lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Pedidos Ya tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo $2,500. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Son las 6:32 y ya está con nosotros Roca Balbuena. Exactamente, el cronista crónico. ¿Cómo estamos? A continuación le ofrecemos. ¿Estás ahí? ¿O te pusiste tímido? Hola, Marcelo. Hola, Marco. Bien. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo estás, Roca? No, causó polémica. Causó polémica tu primera crónica sobre algunos connotados columnistas. Me llamó Carlos Peña. Indignado. Pero lamentablemente no pude entenderle los improperios que profirió hacia ti. Entonces no supe si era una felicitación o realmente, pero su tono era drástico, al menos. ¿Hizo referencia a Platón hizo referencia a Platón o a Putón? No lo entendí bien. O a Platón humor, pero la verdad no se supo. Ambas dos. Quiero rectificar todo lo que se dijo. Retroceder con toda dignidad. La tropa ya fue retirada. Un abrazo grande a Carlos Peña. ¿Es verdad esto? ¿Te llamó? No, yo me creo. Sí, tiene contacto directo con... Después te lo digo. ¿De quién va a hablar el día? No te preocupes. Nosotros te protegemos la espalda, ¿eh? Tú siempre ahí, tranquilo. Nosotros vamos a estar detrás tuyo, Marco. No importa la pelotudez que tú digas. Nosotros vamos a estar ahí. ¿Pero a quién, en la primera línea? ¿A quién vas a destruir? En un evento público con una construcción. Dale. No venía Carlos Peña. ¿En un evento público quién? En un evento público está Carlos Peña. Yo estaba reporteando. Y iba Carlos Peña caminando, y iba caminando detrás de él y le quería sacar unas frases. Y cometí el error, ¿viste? Cuando uno, para interpelar a la persona, lo toca en el hombro o le hace un gesto. Yo, como de apresurado, le puse como un dedo como en la espalda. Como un solo dedo. Oh. Que era realmente un cuchillo. Era un cuchillo dedo. ¿Sí? Y él se dio vuelta una cara. Yo creo que es lo más expresivo que ha tenido él, el gesto se maneja mejor. ¿Ah? Y desde ahí que tengo la billetera de Carlos Peña, digamos. Ahí, ¡te lo entrego todo! Día, algún día. Un anillo me pasó. Juro que apenas pueda. Lo recuperan a su anillo, por supuesto. Ya, ¿a quién nos referiremos hoy día? ¿Por dónde nos vamos? Oye, pero ha sido arduo porque Marcelo, tú lo conoces bien, yo creo que es Larry Moe, que Larry Moe. Creo que es un tipo mitológico dentro de los medios escritos, como un cronista crónico, amerita dentro... ¡Oh, se nos fue! Es un catastro... Ah. ¿Aló? Estoy... ¿Aló? Está... No, yo te escucho perfecto. Marcelo parece que se le va la onda en algún momento, Marcelo, pero... Ah, ya, entonces Marcelo, continúa. Dejemos que Roca... Sin problema. Dijimos que Roca continúa. Explaye, explaye. Larry Moe. No, por favor. Sí. Esto lo hacemos entre todos juntos. Oye, explícanos quién es Larry Moe. Bueno, primero hice un catastro de cuál era el columnista más antiguo de Chile. O sea, en términos de tiempo en el medio escrito, y arrasó Larry Moe. No hay nadie que se iguale. Había sido Jorge Edwards, pero Jorge Edwards dejó de escribir columna. Y hoy la vigencia del trono del columnista con más antigüedad y presente es Larry Moe. Ah, sí. Lleva 23 años y un mes escribiendo. Está desde el año 97, desde julio del 97 a la fecha. Mira. Y siempre en LUN. En la arena televisiva y en LUN. Siempre en LUN. Tengo un amigo que trabaja ahí. Gerardo Pablaza, que lo quema así a los 11. Y él, Larry Moe, tiene contrato estable, así de ¿cómo se llama? De planta. Ya. Y es, pero con el único, es el único que tiene el beneficio, nunca nadie lo ha visto. O sea, mi contacto me dijo que nunca lo ha visto, pero tiene esa licencia de no respetar el contrato. Perdona, ¿quién está ahí? Sabes que se me fue la... Hay un portazo, hermano, hay un portazo. Perdona, a ver, sí, paremos. El que haya cerrado la puerta, que se entregue ahora a la justicia. Y nosotros podemos seguir este programa, porque si no, hasta aquí no más llegamos, digamos, ¿no? Que los seguidores de Carlos Peña, por favor, se tranquilice, porque no, ya retrocedió la tropa. Llegó Daniel Matamala, ¿eh? Aquí llegó. Pero qué bueno que el Roca está hablando y se escuchan dos portazos. Yo y Marco. Silencio. No, es terrible. La mitad de esto es con signo de interrogación. Yo les paso el balón inmediatamente. Por supuesto, sí. Sabemos de tu cobardía entrañable, digamos, ¿no? Pero Larry Moe nació como comentarista de televisión y se ha mantenido en eso, ¿o ha hecho otras cosas? Siempre. Bueno, él ha tenido como incursiones también en dentro de las columnas, ha variado los temas, pero hace poco me dijo mi contacto, el que inventa un... Ahora todos los palos van a hacer el contacto. Ahora, lo que me dijo Gerardo era que él... Sí, empezó a escribir también mucho el último tiempo en política, y eso también le ha dado mucho. Tú sabes que Larry Moe es, no está ahí porque le tienen buena a los superiores, es rating, está comprobado que en sus 23 años siempre es lectoría, tiene como un promedio de siempre sus notas estar en los top 10 de LUN, así en oye, en y una duda que yo siempre he tenido, Roca. Larry Moe hace como trabajo, la persona que está detrás de eso, el anónimo que está detrás de eso, ¿hace solo eso o hace otros trabajos en la última noticia también? Por lo menos actualmente es solo, él tiene un contrato con LUN de full time, así como funcionario de planta. Ya, perfecto. No solo para eso. Sí, chuta, solo para eso. Mira, pues la tontera. Y le pagan súper bien. Super, Gerardo, a Pablaza, mi hijo. Y le pagan súper bien. Mejor que el resto. Oye, por eso lo odian en LUN. Claro. Oye, pero una vez te acuerdo que en un programa de Chilevisión apareció, pero con una capucha, y no resultó. ¿Sabes que su primera aparición mediática oficial es en una portada de la zona de contacto? De antes de que fuera Larry Moe. en una portada en que él hablaba, que tú tienes que cachar, Marcelo, y aquí te cedo todo el protagonismo. En una oportunidad él hizo una portada por ser el rey de Belgrano en la postular al rey de, se autoadjudicó el título de rey de Belgrano en la Universidad de Chile en periodismo, en una elección de centro alumno. Y le hicieron Alfredo Sepúlveda, Sepúlveda, que era de la Universidad de Chile, escribió un artículo en torno a eso y salió en portada disfrazado de rey en la zona de contacto. De haber sido como el 95, ¿me entiendes? Y esa portada entonces ahora la tienen guardada para que nadie investigue. Pues, está con embargo eso. Claro. Está con embargo, claro. ¿Tú estabas ahí en esa elección? O sea, ¿lograste enterarte? Viví esa situación, sí. Estaba ahí. Lo que hay que decir es que parte importante de lo que recibe Larry Moe es pagarle a sus compañeros de curso de la universidad, entre ellos a Marcelo Comparini, por su silencio. Para que no hablemos. Sí, exactamente. Sí. Claro, entonces no se sabe quién es. Oye, pero a ustedes. Y fíjate que ha sido durante toda su carrera muy independiente. Sí, la Remo varias veces me hizo mierda y sin ninguna. ¿En serio? No, pero muy independiente. Yo sabía que decir que algo era malo, lo decía sin problema. Ahora, pero es muy elogioso de Plaza Italia, sí, eso sí, Sí, Plaza Italia le gustaba. Sí, ahí porque pagamos nuestra cuota, Marcelo, si no hubiéramos pagado. Exactamente. Claro, sería otro. Bueno, pero haz tu análisis, por Roca. ¿Qué te parece la Rimbaud? No, yo aquí está muy interesante lo que están hablando entre ustedes. Fíjate, uno también aprende, ¿ah? Bueno, el reportero no lo sabe todo, el cronista aprende. Claro, tú sabes lo que dijo García Márquez, ¿no? Perdona que leve un poco, pero García Márquez dijo alguna vez: el periodista es el primero en llegar y el cronista es el último. Y somos el cronista, ¿no? Estamos recogiendo lo que se está diciendo. No, claro. Me sorprende. Mi análisis, yo creo que, y concuerda aquí a Pablaza, afortunadamente, es que Larry Moe empezó muy fuerte, pero, y es un vox populi en los pasillos de Lund, se ha puesto muy dulzón a partir de yo te diría, unos 4 años atrás, empezó a ponerse muy dulzón y empezó a notarse que estaba apelando a programas de poca influencia, de poco peso. En el fondo se estaba como cruzando de brazos. Ah, mira. Se nota poco esfuerzo. Hay mucha pelea con Carol Dance, hay mucha como vinculación como a figuras más menores, mucha barra, y esto es oficial. Y aquí quemo a Pablaza inmediatamente, porque hay mucha barra a Tonka Tomisic. Mucha barra y mucho, creo que de 10 comentarios, 9 son a favor de Catherine Zalozny. No quiero generar polémica, pero Catherine Zalozny, digo, Marcelo, está, o sea, dentro de las favorecidas, ¿no? Y del plan de adulto mayor, hay que decirlo, ¿eh? Sí, tú dices que la remove entonces es barrero, hay gente que le tiene barra y hay gente que le tiene mala barra. Y eso circula, de verdad, en Lund, que es porque ya, aunque él no ve a nadie, eso es cierto, empiezan a haber vínculos, puede... Cariño, viejo cariño. Recibir algún, claro. Exactamente. ¿Algún, tú dices de Tonka Tomisic? Tiene mucha buena. Ah, mira, mujeres, en general. A Karen Dominbailer, quien, si yo fuera Larry Moe, lo haría puré. Pero eso opinión de Lazo también, ¿eh? Está influenciado. Ya, vamos a una canción. Yo estaba esperando, Roca, para que googlees en este rato. Estaba esperando frases para el bronce. Que es bueno para conocer la pluma de los distintos personajes que vamos. Sí, claro, lo obliga. ¿La escalera al cielo del otro que muerde el polvo, La reina, grande. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Bueno, 6:47 y seguimos en este infierno con Roca Balbuena, el cronista crónico. ¿Cómo se llama? Perdóname. Cronista crónico, correcto. Ahí está. A continuación, a continuación. Cronista crónico. Perfecto. Es efectivo. Ahí está. Bueno, estamos esperando, ¿ah? ¿Eh? Estamos esperando. Mira, exigencia. Muy malas señales de acá, pero vamos a hacer lo posible. Oye, ¿sabes que de verdad estuve buscando frases y cuestiones? Porque es todo muy, muy privado, pero mira, voy a dar una muestra. Muy privado, de hoy. Son columnas. Sí, no, es que tanto misterio, Larry, ¿no? Claro. Pero mira, este es el último Larry Moe, para que veamos cuando corroboro un ejemplo, mi teoría sobre que lamentablemente no se grabó. Lamentablemente no. Espérate, dame un segundo. Bueno, mira, Buena Nación Santiago. Estamos improvisando. Ángeles Araya. No, por favor, sí, lo que pasa es que me ponía muy tenso. Después lo de Carlos Peña me desestabilizó. Me desestabilizó porque no, porque ahora yo estaba viendo. Te voy a ayudar, Roca. Estaba viendo hace nada un tweet. No es muy tuitero la Remote, pero tiene un tweet. En el tweet se dedica más a molestar a la gente de Colo Colo porque él es famoso hincha de la U que hacer otra cosa. Sin embargo, hace un rato puso un tweet a propósito de... ¿10%? Está tuiteando mucho. Hoy día por lo menos mucho. ¡Ay, cuidado! No, ¿qué es esto? No, a propósito de... Mira, acá, de Colo Colo. No, de Pamela Giles. Mira, es que a propósito del ofrecimiento que hizo Pamela Giles, de que ella estaba dispuesta a dar su cuerpo a Moreira, si es que votaba a favor del retiro, dijo Larry Moe, escribió: alguna vez conocí a Alberto Plaza y pese a que me tiene bloqueado, le guardo cariño. Por eso les pido, por lo que más quieran, que no guarden este tuiteo, que él publicó y luego borró. No deseo que quede como una mancha imperecedera en su vida y por supuesto tampoco le den retweet. Y está por supuesto el tweet de Alberto Plaza donde dice cuántas veces habrá utilizado privadamente esta estrategia la diputada. Oh. Y ahí está. Ese es el humor, es el humor duro, fuerte, que va a las canillas. Cuando saca el cuchillo. De la remota. Cuando saca el cuchillo. Sí. Y mire, cuando saca el merengue, es como esta. Cuando se refiere a esta nueva conductora de Canal 13, Ángeles Araya, que hace ese programa como de ayuda social que tiene en la tarde de Canal 13. Uh-huh. Ella dice, Larry dice, comillas, quien se acomoda en el trono vacante de Eli es Ángeles Araya, periodista cuyo ascenso meteórico a nivel de las grandes ligas corre a la par con su profesionalismo y una calidez que traspasa la pantalla, bien tan preciado como escaso en la industria televisiva. Cierre comillas. Esa es la también. Se ganó el oro. La deja, oye, y desde la Eli que él no veía a nadie parecido. Chuta, oye, ha pasado harto tiempo. Poco, hace un par de años, uno de los hits de Larry Moe en términos como de rating es el Larry Moe Awards. Y, Que salió hace poco. Hace un tiempo habló de Jean-Philippe Creton, pero de hace como el 2019. Y dijo, comillas, no ha aprovechado el vuelito del éxito de su trasnoche para golpear la mesa en su canal y pedir programas acordes a su nivel de promesa hecha realidad. Oye, cierro comillas. Y el día siguiente, o sea, creo que el mismo día o dos días después había salido una entrevista de Creton que fue portada diciendo, este 2018 ha sido uno de los más felices de mi vida. Cierro comillas. Entonces, ahí se ve justamente que a veces, sí, pues él juzga. Claro, a Jean-Philippe parece que no le tiene buena. Y a nosotros nunca nos elogió, hay que decirlo, ¿eh? Se guardó. Se guardó mucho, Sí, bueno, insistimos en que hay corrupción ahí, Roca, pero yo quiero hacer una mención a los grandes e históricos comentaristas de televisión que nosotros crecimos leyendo. Estaba Aramis en el Mercurio, que era Andrés Rillón, después se supo. Estaba Zip, ¿cómo se llama? Cuando Antonio de la Parra. Antonio de la Parra. Claro. Zapping se llama, una cosa así. Y Pablo Ramírez. Y Pablo Ramírez después de Polo, Rillón. Sí, el Polo Ramírez. Eso qué raro, los porque los es como que a un Omar le dijeran Oma. Es como entre Paulo y Polo hay muy poca diferencia, wey. Como que no da para todo. Si ustedes tuvieran que elegir, claro, no da. No se detienen esto. O sea, ¿cuál es no le causó impacto? No, va por ahí nomás. Vamos. ¿Cuál de estos es mejor? No, sí, bueno. Sí, ¿cuál es el que ustedes creen que es el mejor? ¿El que más le causa placer? Porque hay dos puntos, uno es el placer de la lectura y otro es el placer del de la crítica como... Para mí era bien bueno, Andrés Rillón, sobre todo porque nos elogió mucho a nosotros. Oye, pero ¿sabes que yo? El mismo Larry Moe tiene algunas columnas de verdad memorables. Lo que pasa es que es tal su producción, porque a mí, por ejemplo, una vez a la semana, lo mismo que Marco Antonio de la Parra. Claro. Pero en cambio, donde es tan prolífico Larry Moe, de pronto hay algunas que son más flojas, pero tiene algunas por ahí de verdad. Que ahora no recuerdas, ¿no? Que ahora no recuerdas. No lo leo hace cuatro años. Recuerdo, mira, me calentaron la memoria y se los agradezco porque hay una que escribió sobre Carla Ochoa cuando escribió su libro. Carla Ochoa escribió una novela, o sea, un. Por una novela de ensayo, de ficción. De filosofía de Schopenhauer, ¿no? Que se llama Todas las ramas tocan el cielo. Que lo escribió en coautoría con un ex militar. Y ahí la columna. El detalle es importante. ¿Era buena? Papá de ella, pero no. Oye, la columna de Larry Moe es espectacular. Porque la sube, la pone en el Parnaso. La pone así. Está, qué sé yo, no sé. Vargas Llosa, no sé quién. Y Carla Ochoa con el militar. Los dos así pone como una odisea. Porque dice que era. Él supone que la ironía fue manejada de forma magistral en la columna. sin saber que todo era dicho así, pero literal. Y esa es una de las columnas que, por lo menos de las que yo leí hace, justamente. Que disfrutaste. Justo la tarde. Y que la disfruté, la mastiqué. La mastiqué con placer. Esas es las que debiese haber tenido como ejemplo ahora. Claro, lo que pasa es que no se imprime. Hay un. ¿Hay un error? En el computador es que yo tengo. Es como lo. Diego Chalpern, que quería imprimir un video, es como eso. Oye, aparte. Es curioso eso. La semana pasada, Matel, tiré como 15 cuñas. Y por eso es que Carlos Peña se enojó. Sí, sí, creo que era un cierto. Poco. Se sintió un poquito. Nadie lo había leído tanto, pues. Sí, ese es el problema. Y tiene libros, ¿ah? ¿Eh? Ojo. ¿Cómo? Carlos Peña tiene libros, fíjate. Libros de filosofía. Muy de interesante. De capitalismo. Sí. Sí. Yo lo tengo ahí en el velador hace meses. Como dos, ¿ah? ¿Sabes lo que es buena idea? Tomar el libro de Carlos Peña, sacarle algunas páginas o todas las páginas, separarlas en el fondo, agarrar uno de Baradit y mezclarlas, leerlo así como intercambiado. Se produce un efecto muy, muy excitante. Claro, y esotérico, ¿eh? Finalmente, ¿no? Sí. Sí, pues, o agarrar, claro. Oye, pero ¿sabes que las columnas de Larry Moon, yo, en comparación a los que a los columnistas que he dicho de televisión, de Zipzap, de Marco Antonio Naparro y todo, yo creo que el manejo, así como de la ironía, en términos de lenguaje, yo creo que está casi más arriba que Andrés Rillón, porque Andrés Rillón... Es mayor, sí, es mayor. Con la burla directa, qué sé yo, o sea, como una cosa, un lenguaje propio, pero así como crítica, hecha como género literario... para mí la remova el mejor, yo creo. Es verdad. Ahora, probablemente certificado acá, muchas de las cosas que él escribe en serio, pensando realmente lo que está diciendo, uno lo toma como que es ironía y lo encuentra genial. Claro, puede ser. Claro. Y habla en serio todo el rato. Sí, pues. Tení, modestamente, una vez se refirió a mí cuando estaba en Combinado Nacional, en ese programa, ¿te acuerdas, Marcelo? Sí, lamentablemente no tengo memoria de eso. No, tampoco. El que por contrato había que tomar antes. en ese programa, yo una vez tuve un impasse con Pedro Carcuro y él, o sea, por supuesto, la columna era sobre Pedro Carcuro y hablaba un notero que bordeaba el enanismo. Que bordeaba, decía, un notero a un cromosoma del enanismo. Y yo lo tenía como el elogio a esa altura. Fantástico. Y que él se veía como fantástico. Una torre y se veía como un enano maltratado. Y abusó físicamente de este pequeño notero. Para, pero Roca. Los enanitos, aclara, Carlos Peña, aclara, Barken. Aclara que no eres tan pequeño, no eres tan pequeño, pero a Carcuro, ¿a dónde le llegabas? No sé, calculo que llega a la última costilla final. Como la costilla final, sí. Ah, y un curcuro desatado. Fue un momento muy tétrico. Muy tenso. Sí, y ahí bueno. Se refirió como haciendo como una teletón. Fue como una columna así como de piedad, porque Pedro estaba desenfocado contra el enano que le había puesto el micrófono. Pero oye, fue, y si la gente quiere disfrutar de Larry Moe, ¿qué días... ¿Qué día se lee? ¿Hay un día especial o cualquier día puede aparecer? Es un azar. Es una buena pregunta. Al azar, perfecto. Bueno, nos quedamos con ese comentario al voleo. Debería ser un libro. Ya, muchas gracias, Roca. Oye, no, es tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Oye, un abrazo y estén muy bien. Igual, adiós. Arregla la impresora. Suerte. Qué pena, más grande. Bueno, está en eso. Perfecto, y renueva tu hogar en el especial Cocina y Comedor de Easy con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor, electrodomésticos y mucho más. 30% de descuento en todas las baterías y ollas a presión, solo en Easy, tienda y online. Easy, renueva el amor por tu hogar. Recuerda que si quieres ver una serie realmente apasionante con una ola de crímenes que se realizan, ocurren en las aulas de un colegio, y nadie va a descansar hasta encontrar a los responsables. Bueno, eso es La Jauría. Vela ahora solo en Amazon Prime Video. Perfecto, vamos a la pausa y ya volvemos, querido amigo. Ya volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI y Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Estamos listos. 7:01. 7:01, ya está el pequeño gigante del séptimo arte. ¿Cómo estás tú, Cristian? Señores, ¿cómo les va? Bien, se escucha fuerte y claro. Muy bien. Tenemos entonces perfecta conexión. Estupendo. Bueno, partimos con un estreno, pero es raro encontrarse con estrenos, es decir, películas que tendrían que haber estado estrenadas en los cines estos días y que se fueron directo al streaming. Sin remedio. Bueno, ha pasado. Acuérdate que el otro día, hace un tiempo, y seguimos recomendando Cinco Sangres, una película que también merecía pantalla grande, pero que se puede disfrutar en televisión. Mira, esta es un poco de la misma onda, es decir, es bélica, pero está ambientada a principios de la Segunda Guerra Mundial. Se llama Greyhound y es de Tom Hanks. Ah, la vi el fin de semana. Ya la viste, pero qué tiempo. ¿Dónde se puede ver esta cuestión? En Apple Plus. Perfecto. Claro, ¿Eso se puede ver solo con una mensualidad o se puede ver pagando solo esa película? No, esto forma parte como de la programación de Apple, está integrada como a la tienes que pagar una cantidad de plata, pero tienes unos meses como para probar gratis también. Sí. Claro, siempre hay para probar. Siempre el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Y ahí, cuéntanos de esta película. Bueno, Greyhound esta es la segunda vez que tenemos a Tom Hanks como de capitán de barco. No sé si ustedes se acuerdan de Capitán Phillips. I'm the captain. Claro, sí, o sea, bueno, hartos años atrás, cuando encarnaba en una historia real a un capitán de barco que navegando por el borde del Océano Índico a África, claro, los piratas se lo toman, digamos, se toman su barco. Esto no es factual, esto no está basado en hechos reales, pero sí historias como esta ocurrieron. Ocurre que Hanks encabeza un convoy de casi 40 barcos que están atravesando el Atlántico rumbo a Europa en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde era peligrosísimo hacerlo. O sea, de hecho, ellos tienen un concepto, el Black Pit, el Pozo Negro, que es es una buena cantidad de horas de navegación donde en realidad están un poco abandonados a la vera de Dios. Nadie los salva, si es que los ataca un submarino. Y precisamente, claro, la película es acerca de estas idas y estas vueltas mientras estos tipos encuentran un submarino y tienen que tratar de borrarlo del mapa antes que el submarino lo bombardee a ellos. Ya, o sea, hay una especie de ratón y gato. ¿Cuál es el gato y cuál es el ratón? No sé. Pero también hay como un barco guardián que tiene que proteger a todos estos civiles, a este convoy inmenso de barcos que va entre Estados Unidos y las islas británicas. Y el tipo tiene que ir al principio, al final. Es como un perro que tiene que tratar de mantener a la manada. Como, entonces el tipo se mueve todo el rato. Y lo que no sé si concuerdas conmigo, Cristian, pero hay está el puente de mando de la nave y Tom Hanks se pasea en eso de lado a lado para ir a ver con los lentes larga vista algo, o para está todo el rato moviéndose, no hay un rato que pare el personaje, digamos, ¿no? Este sí. Capitán es muy bueno. Fíjate que yo me acordaba un poco de la lógica que... Mira la comparación. Yo me acordaba un poco de la lógica que existía en Star Trek, donde el puente de mando es básicamente como el primer escenario y el más importante. Claro. Pero es que les voy a decir, ustedes la vieron hasta ahora como que no me entusiasman mucho. Un tipo que está en un barco, que va cuidando a otros barcos, que tiene que preocuparse de que los submarinos no lo ataquen y que los submarinos atacan mucho. Que los submarinos atacan en manada, como los lobos. Ya, pero ¿qué es lo que pasa en la película para es que pase? ¡Es guerra, pues, Marcelo! ¡Guerra! ¡Junten barcos! Tienen que tratar de llegar y salvarse. Claro. Y pasa mucha aventura, entonces, en el transcurso de la película. O sea, yo creo que todo descansa un poco en el carisma de Hanks, que yo creo que es capaz de interpretar. A esta altura es capaz de interpretar al Quijote, yo le creo, digamos. Entonces... descanso un poco en esa lógica. Ahora, hay gente que se ha quejado en otros lados de que la película, como no es un filme de gran presupuesto, como Dunkerque, por ejemplo, donde los aviones eran de verdad y los volaban de verdad, hay mucho efecto especial. Yo diría que aquí los efectos salvan harto. No sé si está de acuerdo ahí, sí, pero salva. A esta altura es muy difícil identificar cuando un avión es de verdad o está ahí en estas cosas digitales. Claro, así que bueno, ahí está Greyhound, para los que tengan Apple, yo creo que se las deben estar promocionando cualquier cantidad ahí en la plataforma y como corresponde, digamos. Es distinto un poco el caso del otro estreno que se llama The Outpost, pero esa no tiene una plataforma fija. Bien, vamos a hablar de The Outpost después de una canción que llega en este momento. A ver, ¿cuál sería? Okay. A ver, aquí viene Mariano emergiendo desde la... Apreta play. Métele play. ¿No? Ya, mete ahí. Parece Mariano. Que había una instrucción al contrario. Entonces, no, sigamos con The Outpost. ¿Entonces la recomiendas o no la recomiendas? Sí, no, de todas maneras está recomendable. Ya, perfecto. Okay. Sí. Cuéntanos de la otra, es una película que no se ve entonces en un streaming, ¿dónde se ve? No, esa la tenés que comprar, esa te la vas a encontrar en Apple, pero te va a costar más plata. Lo que pasa es que en estos días Hollywood está con dos lógicas. Por un lado... está la lógica de los filmes que están adentro de los sistemas de streaming que te salen gratis en el fondo junto con tu suscripción. Pero por otro lado, Hollywood también ha encontrado la solución de estrenar películas a través del VOD. ¿Ya? Así, por ejemplo... el Video On Demand. Así que eso está presente, por ejemplo, en tu Apple TV, si tienes Apple TV, o está en Google Play, y te las vas a poder encontrar ahí a un precio similar, yo creo, que al de... un poco más caro, yo creo, que al de una entrada normal, digamos. Equivale como un arriendo, y es la única forma que estos tipos tienen como para salir del atado en el que están, digamos. Ahora, ya, ¿y cuál es The Outpost? The Outpost probablemente es la película mejor reseñada en lo que va en los últimos 2-3 meses que ha llegado a este formato. Está dirigida por un especialista en el género de acción, se llama Rod Lurie, es un señor que antiguamente fue crítico de cine, fíjate, y es raro en el caso de los gringos que un crítico haga el viaje hasta convertirse en director. Pero lo consiguió, digamos. Y esto está basado en un hecho real, ocurrió en octubre del 2009, cuando 53 soldados americanos se encontraron presos en una suerte de lugar de última defensa, un poco al estilo de El Álamo, lo que les pasa a los gringos. Ya, perfecto. O el combate a la Concepción, ponte tú una cosa así. O el combate a la Concepción en Chile, te iba a decir. Claro, un claro. pequeño lugar donde está muy alejado, claro. casi en la línea enemiga, y ahí es como, defiendan ustedes el último paso. Claro, están rodeados como de 500 enemigos, y en el fondo hay que tratar de salvarse, pero como puedan. Mm. Y todas estas películas como de guerra, como que vuelven una y otra vez sobre distintos tonos, ¿no? Como lo que hablábamos antes, Greyhound, estas cuestiones como que todavía llaman la atención, como que no se gasta ni un género con esto, ¿eh? No, ¿no? Es una cuerda que sigue y sigue. Estos gallos son capaces de sacarle el jugo hasta el final, digamos, bajo disfraz. ¿Y algún actor famoso en este Outpost? Mira, el principal vendría a ser un tipo que había caído en desgracia, Orlando Bloom, Legolas. Este elfo de la trilogía del Señor de los Anillos, que había tenido hartas oportunidades como para poder mostrarse, que en realidad nunca atinaba. Bueno, Legolas es el que se saca los zapatos en esta situación. Está bastante bien Bloom, fíjate. Y no es mal actor, no es mal actor. Sí, no. Ahora, yo antes no me lo imaginaba en el plano de un de convertido en un teniente, ponte tú, de americano. No o sea, sin arco y flecha no lo veía. No, claro que no. O sea, y yo creo que ese fue el principal problema. Ahora, el otro personaje interesante es un actor que tiene un nombre pesado con el que cargar, Scott Eastwood, uno de los hijos menores de Clint. Ah, mira. ¿Tiene varios hijos actores? Tiene al menos dos, porque está una hija actriz que actuó con él en La Mula, por ejemplo, y mucho más joven en Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, pero Scott Eastwood es un tipo que se ha estado prodigando en diversas... El hijo menor de Clint Eastwood puede tener fácilmente 60 años. Sí, por supuesto. No, es un tipo que... Es un tipo que se acerca a los 30, en este caso es de los más chicos y era medio conocido. Ya, o sea, era medio una buena, una buena película de guerra, entonces, The Outpost, sí. Que hay que arrendarla en el pay-per-view de los canales clásicos, o claro, sea, las señales de los cables clásicos. Así que, ojo con The Outpost, está bien. Ya, perfecto. Bueno, vamos perfecto. Con una canción. Ahora sí. Una canción de guerra debería ser. De guerra. Esta, Chain, Chain, Chain, hombre. Es la cadena. Change. pequeño gigante del séptimo arte. Areta, ¿hay más estrenos por ahí o nos vas a recomendar un clásico ahora? Mira, yo creo que hay que hacer mención sí o sí del acontecimiento de streaming de esta semana. ¿Qué es? Que es la llegada del Joker a HBO Go. Es la única plataforma de streaming que donde tiene la película, va a tener la película integrada como a la suscripción. Ah, perfecto. Bueno. Yeah. Sí, sí. Película que estuvimos viendo cuando en octubre pasado, no, un poquito antes, en septiembre del año pasado. Unas semanitas antes del estallido. Sí, pues. Claro, fue lo que causó todo, digámoslo. Claro, y ahora Joker llega al borde de bueno, nuevo. No sé nada yo. Bueno, va a estar ahí. Oye, ¿es exactamente la misma que vimos en el cine o tiene algún agregado, esas típicas cosas raras que hacen? No tiene nada más, digamos. Yo creo que HBO de alguna manera está ganándole el quien vive aquí a Amazon y a Netflix, que eso es básicamente lo que intentaban hacer con eso y con otro estreno que también estuvimos viendo por esas mismas fechas, ya más tirado para noviembre, que Downton Abbey, la película. Sí. También está un poco en la misma onda, son filmes como recientes, algunos los alcanzamos a ver en el cine, pero yo creo que en el caso de Downton Abbey, buena parte del público más duro, yo creo que no vio el filme. No lo vio, claro. Y probablemente va a querer. Este es el momento. ¿Y eso está dónde? También eso está en HBO Go. Oye, y te quiero hacer una pregunta tú como conocedor del mundo del cine. ¿Cómo sobrevive o cómo aguanta el Joker una segunda mirada en televisión? ¿Será bueno ahora o mejor esperar que pasen harto años? ¿Cómo ha envejecido en estos pocos meses? ¿Cómo será? Sí. Mira, yo la vi, yo volví a verla cuando volvió a salas en el tiempo de la candidatura al Oscar, la volví a ver en el cine, resistió bastante bien. Uno se fija ahora más en los detalles, se fija más en la actuación. Yo creo que ahí está el fuerte. En cómo ir desmenuzando un poco la manera en que este tipo se mete en el rol y la transformación de Joaquín Phoenix. Yo creo que eso es lo que vende ahora esta segunda pasada, tan luego también, porque me imagino que buena parte va a querer verla de nuevo. Sí, pues ahora es impresionante Phoenix, que se ganó el Oscar, por supuesto muy merecido por esta película. ¿Cómo va a lograr para avanzar en su carrera después de esto? Porque superar esta actuación es muy re difícil. El Joker 2. No sé de qué va a ser Batman. Poco menos. De loco no va a tener. No, yo creo que la clave acá es como ir contra el personaje y hacer cualquier otro papel, digamos, salirse un poco de la caja, que es un bueno, ¿te acuerdas en Her hacía un súper buen personaje también? Sí, un buen tipo, un sujeto bien para adentro. Yo creo que va a optar por esa fórmula más intimista probablemente. Dijo que sí iba a tomar un buen rato, en todo caso, antes de darle cuerda de nuevo, claro, frente a la pantalla. Ahora, a propósito de eso, y a propósito de otros actores y de otras películas que alguna vez vimos, fíjense que Netflix está fortaleciendo su catálogo de clásicos. ¿Ah, sí? Y sí, de un tiempo a esta parte ha mejorado la puntería porque, bueno, en lo que había era bastante poco. Así que, mira, en un rápido barrido, primero que nada, ahí representante de los años 60 está Érase una vez en el Oeste, el clásico de Sergio Leone con música de Ennio Morricone. Por si alguien quiere revivir ahí a lo mejor de Morricone, esta película épica con Claudia Cardinale, con Henry Fonda, con Charles Bronson. ¿Sabes una de las cosas que me impresionan de esas películas de Sergio Leone cuando uno las ve de nuevo ahora? Que la calidad de la cinematografía es extraordinaria. Es decir, el color que tiene, la nitidez es realmente fantástica. Entonces, como no que no pierde vieja, eso, no se ven viejas. Para nada, ¿no? Yo creo que les han hecho un muy buen trabajo de restauración, pero sobre todo ya estaba muy bien filmada. O sea, eso es lo que más. Bueno, de los 80 y a ver, cayéndose un poco de la. O colgándose un poco de Top Gun 2, que no fue. Ese estreno estaba programado justamente para esta semana. Uno puede encontrarse estos días con el Top Gun original en Netflix. Ah, esa debe tener un color un poco como añejo, ¿no? Sí, más dorado, digamos, yo creo que sí. Mira, no he vuelto a verla de un tiempo a esta parte. Yo creo que la de Leones se ve mejor. Pero por lo menos acá la gracia está en los aviones. Sí. Bueno, oye, un catálogo y clásico, entonces. Top Gun, oye, vamos con una canción. Para... Ah, vamos con una canción, ya. Vamos con una canción vamos. Ahora, cortita, y volvemos de inmediato, ¿ah? ¿Eh? A ver, oye, qué tal. Eso, dale. Oye, estábamos hablando de Top Gun, así que cerremos ese tema, ¿no? Porque sí, no, te iba a preguntar, Cristian, si es que esto sirve un poco como para prepararse para la Top Gun en la segunda parte, ¿no? Que viene. Bueno, precisamente esa era la idea. Tom Cruise se quedó un poco con la bala pasada por no poder estrenar la película, y de hecho por no poder terminar de filmar Misión Imposible 7, que creo que ya están volviendo a Europa con eso, pero el estreno de Top Gun estaba planificado justamente para fines de julio. Entonces Netflix estaba ahí, en la quemada, para poder reactualizar la nueva generación con la película, con las historias de Maverick. Sobre todo ahora porque el casco de Maverick, el original, está saliendo, no sé, a la venta. Así es. La está subastando, claro. Bueno, ese tipo de cosas. Ahora, oye, el otro día vi una película que se llamaba, no sé, El Mono de Nieve, no sé cómo se llama. The Snowman. Y actúa Val Kilmer y se ve octogenario, es poco, weón. Se ve mal. Muy viejito, weón. Y muy mal. Lo que pasa es que está hecho papa, pues, si hace. Sí, mira, casi se lo llevó un cáncer a la garganta. Ahora ya, de hecho, perdió su voz. Kilmer ya no tiene voz hace un par de años y se comunica con estos instrumentos, con este tipo de cosas raras, digamos. Pero en la película, ¿en la Top Gun sale? Dicen que sale. Pero nadie ha querido. No, ¿se acuerdan que era el archienemigo? Era el archienemigo este sujeto, claro. Sí, nadie ha querido. Como que según aclarar. Tarantino es una película gay, así como de tensión sexual permanente entre los dos. Entre Tom Cruise y Val Kilmer, claro. Es muy buena esa interpretación, que está en una de las películas, no me acuerdo cuál. Para cerrar con lo de Netflix, hay dos clásicos que. Hay uno de los 90, que es El Gran Lebowski. Bueno, este film de los hermanos Coen, una maravilla película. Para aprender a hacer un buen trago, además. Sí, claro, El Ruso Blanco. Sí. Bueno, esa es una. Y la otra, que es harto más reciente, pero todavía ya es de los 2000, es decir, tiene como 20 años ya, es Perdidos en Tokio. Ah, sabes que la vi con mi hija ayer. ¿Y cómo te funcionó? Como una película alternativa en donde lo único que está ella preocupada es de que la Scarlett Johansson se veía como de su edad y decía, no puede ser. Tiene como 18, igual que yo. Y dije, wow, sí, bueno, estaba, sí, más o menos eso. Estaba muy joven en esa época, sí, po. No, claro. O sea, ¿se acuerdan que hace unos días atrás, cuando hablamos del estreno de esta película de Herzog, yo les comentaba que era muy difícil filmar en Tokio? Bueno, Sofía Coppola contaba que todas las escenas de exteriores filmadas en Tokio están todas filmadas de manera ilegal también. Igual que lo que hizo Herzog en su película Family Roma. Mira. Ya, esa que se me tinca revisitar Perdido en Tokio, de todas maneras. Todo el rato. Es una gran película. Gran película, sí. Extraordinaria. Bill Murray, encantador. Sí. En su mejor papel probablemente de viejo, ¿cierto? Sí, sí. De esa etapa. Aunque está otra que se llama San Vincent, que es como él también viejete, que a mí me gustó mucho, sí. Flores Rojas, bueno, a mí me gusta, sí. Sí, po. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Ya, po, estamos por ahí. Un abrazo, listo. Chau. Y ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Y la evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Si te gusta la actuación y también la literatura, The Cow Company trae la mezcla perfecta entre ambas este miércoles, el próximo miércoles a las 21 horas. Ah, no, hoy día a las 9. Hoy día, ¿no? Es miércoles, ¿sí? Hoy día miércoles. Es que miércoles viernes hoy día. Claro. Exacto. Jorge Aracheta va a leer un extracto de las crónicas de Alecán, de Alberto Fouguet, y luego vas a poder interactuar con ambos a través de Zoom. Esto está presentado por The Cow Company. Entradas en www.cow.cl. Bueno, y ahora viene Un País Generoso. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Chao, Miguel. Chao, Nanito. Hasta mañana. Chao. Chao. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Tarjetas de crédito BCI Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Rafael Rincón es emprendedor social gastronómico, cofundador y socio de Ñam y director de Comida para Todos. Rafael, tú eres co-creador de Ñam, el festival gastronómico. ¿Cuál es tu diagnóstico del daño que la pandemia ha causado a la industria y cuáles son los posibles caminos de salida? Bueno, sin duda es la crisis más grande que se ha vivido en la historia de la gastronomía en este país. Desde el 18 de octubre a la fecha, la imposibilidad de desarrollo y de operación de muchísimos negocios, sobre todo negocios que viven en zonas turísticas, por un lado, y en grandes núcleos urbanos, ha sido prácticamente imposible llevar una correcta operación. Y desde la pandemia, bueno, fue como de alguna manera el tiro de gracia y la consecución de un drama que miles de empresarios están viendo en el país. Entendemos que se van a seguir entregando ayudas económicas que van a provocar, bueno, pues una recesión en la industria, final de un ciclo, tengo un crecimiento explosivo y un crecimiento grande. Y bueno, a mí no me gusta vaticinar tanto en lo económico que puede pasar, sin embargo, en lo social. Yo creo que nosotros sí creemos que los restaurantes, este es el mensaje que hace Comida para Todos, deben convertirse en actores sociales de impacto positivo, deben cumplir la responsabilidad que un restaurante tiene que tener a través de su acción, que es básicamente alimentar a la comunidad. Pueden ser agentes culturales que eduquen, pueden tener vinculaciones con los territorios, pueden trabajar con comunidades que más lo necesitan, pueden generar sistemas de economía circulares que provoquen un fomento productivo más ético, más sustentable, más yo diría más orgánico y menos exigido y menos ambicioso que como se venía haciendo antes. Fue el cuestionario de Rafael Rincón, emprendedor social gastronómico, cofundador y socio de Ñam y director de Comida para Todos en Oasis FM. Pronto, más conversaciones con gente intensa en la 102.1. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto.